Sobre dos de la licitación 1 y 2 del 2009, que una es sobre el acceso a la ruta 51 y el otro es sobre la rotonda, la nueva rotonda de la ruta 51, se presentaron dos oferentes que habían quedado en carrera después de la apertura del sobre 1, y bueno, está resolviendo la comisión de preadjudicación quién va a ser el que va a firmar el contrato. Tenemos dos ofertas, de GIC Construcciones una y de Centro Construcciones Sociedad Anónima otra, una empresa de Chascomús y la otra es de Capital Federal. Bueno, la oferta económicamente más conveniente en ambas licitaciones es de GIC Construcciones y ahora en este momento está en la parte legal, que si no hay ningún inconveniente en esa parte, si termina de pasar todos los filtros, van a ser seguramente los que se adjudiquen la obra, ¿no es cierto? Han ofertado alrededor del 11% menos de lo que era el presupuesto oficial. Un ahorro importante, entonces, ¿no? Sí, de hecho, un ahorro para la nación. En el caso del acceso, han ofertado 12.800.000 pesos, y en el caso de la rotonda, algo menos de 3 millones de pesos, 2.970.000, una cosa así. Uh-huh. Que si bien son importantes, los fondos vienen desde la nación, son fondos que nos transfiere la Nación Argentina directamente a los municipios para la construcción de obras. Son fondos que de los fondos que estaban depositados en las AFJP y que ahora el Gobierno Nacional dispuso que sean para obras para todos los argentinos, ¿no es cierto? No para determinados sectores como estaba ocurriendo. Uh-huh. Nos pone, la verdad, contentos porque era una obra largamente esperada en la localidad y, bueno, esperemos que en 8 meses podamos disfrutar del acceso. Eso tiene una capa, o sea, tiene un bacheo profundo, un bacheo superficial y una capa de 8 centímetros de granular y 5 centímetros de capa asfáltica nueva, o sea, es una altura importante, con un bacheo importante y banquinas nuevas y qué sé yo, iluminación de la rotonda, o sea, hay una pila de cositas que van a cambiar el aspecto de lo que es el ingreso a la localidad y lo que es el acceso puramente dicho también. Uh-huh. Gustavo, también hay novedades en cuanto a las viviendas, ¿no? Exactamente, en el día de hoy ya salió el llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Nación, sale mañana, creo, la licitación pública 3, 4, 5 y 6, que son 4 licitaciones por un total de 372 viviendas, también que serían el plan de vivienda de aquellas que formaban parte del plan de obra para todos los argentinos y que, si Dios quiere, estamos abriendo los sobres licitatorios el próximo 22 de abril a las 9 horas en el municipio. Uh-huh. Así que, si Dios quiere, se va a empezar un poco a mover de nuevo la parte de mano de obra y la parte de los comercios locales. Ya hay unas ganas que la gente está poniendo, hay mucha gente participando, estamos atendiendo muchísima gente, constructores, oficiales de albañil, oficiales electricistas, empresarios privados, camioneros, empresas de transporte que están visitándonos y de los que, si Dios quiere, haremos todas las gestiones posibles para que empiecen a trabajar. Uh-huh. O sea, la idea nuestra es que el dinero de estas obras, la mayor cantidad de dinero posible, queden para gente de Alvear, ¿no es cierto?, como corresponde, porque para eso están hechas las obras, para mejorar un poco lo que es el movimiento comercial de nuestra localidad. Uh-huh. Gustavo, el plazo de finalización es aproximadamente 8 o 9 meses, ¿no? El del acceso es 8 meses, uh-huh. La rotonda 6 meses, y las viviendas tienen 10 meses con 2 meses de 10 meses de ejecución con 2 meses de gracia. Son los costos fijos, no pueden tener sobrevaluación de la oferta, o sea, la oferta la tienen que mantener durante todo el transcurso de la época, de la época de obra, y bueno, nada más, estos son los detalles así a prima facie que te puedo tirar, Carlos. Claro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. Es una obra largamente esperada por todos los alguerenses. Sí, por todos los que nos visitan también, que sí. Dos por tres tienen algún problema en el acceso con lo poseado que estaba, pese a que nosotros mismos lo vivimos vaciando nosotros con personal municipal, a veces con personal de vialidad, siempre estamos haciendo, pero ya cumplió su vida útil y era importante hacer un arreglo importante que va a durar no menos de 15 años este arreglo que vamos a hacer. 15 años, bueno, un número. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto y esperaremos también el resultado de la licitación de las casas. Listo, Carlos, un abrazo, gracias por acordar de nosotros y un saludo a todos tus oyentes. Hasta luego. Chao, buen día. Chao.